Yusaba, hey, ¿cómo te estás? Que vengo con si con sa, hey, vacilando. Mismito, yo le traigo bien caliente que mi gente. Boom, boom, boom, boom, bata. Boom, boom, boom, boom, bata. Llegamos a bien relajado, con este estilo bien riquito. Nosotros los cubanos, oye, te lo repito, con este estilo bien riquito. Y nosotros los cubanos. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Y es para todos mis consortes que me están escuchando. Get the funky rhythm and the rap cubano. Oye, atacando la rumba house aplastante, ha. Caliente, baby, que te coge la corriente. 220, la ola, el power de mi gente que te entra de frente. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. Baila con mi gutara,